pues vuelve tú. No vale la pena llorar, no vale la pena sufrir, habiendo tantas mujeres, no vale la pena amargarse, no vale la pena llorar, no vale la pena sufrir, habiendo tantas mujeres, no vale la pena amargarse. Zapatear y Cuspa. Son coi que coas caiquita. roja y mi huancar pasearme. Paciencita, armas ya no pienso, con el corazón herido, como la lluvia llorando. Me voy lejos de tu lado, seis armas ya no pienso, con el corazón herido, como la lluvia llorando. Vámonos. Estos éxitos con nuestra chinita más hermosa, Gladys Cherry, suena para ti. está la gente más alegre por ese lado. Lo queremos mucho, ¿sí o no? ¡Vamos! ¡Rompe zapatos, cholina! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí!

posin, chismen chaya posin.

era mi patria.